Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Walter. Gracias por la comunicación y muchas gracias por el espacio. Bueno, mañana están invitando a quienes, bueno, tu viejo era muy conocido, sobre todo en el ambiente de la educación, todo, pero están invitando a todos y a todas los que consideran que es necesario acompañar el pedido de justicia de una familia, ¿es así? Sí. Mañana nos concentramos en la Plaza San Martín, como decías, y invitamos a todas las personas que lo conocían a mi viejo, que se han vinculado con él, alumnos, exalumnos, personas que están en la misma situación que estamos pasando nosotros como familia, también como víctimas de accidentes de tránsito, a pedir justicia y a hacer una marcha simbólica. Mañana, 1 de julio, sería el cumpleaños de mi papá. Ah, mirá, ese es el motivo. Claro, y nos parecía pertinente conmemorarlo y recordarlo y hacerlo de manera simbólica en la plaza, marchar en la plaza, con alguna prenda blanca. La condición por ahí que nosotros proponemos es que existe una prenda blanca, porque él fue docente toda su vida, siempre trabajó en educación y nos parecía también pertinente que podamos utilizar una prenda blanca para conmemorar su profesión que tanto amaba y conmemorarlo a él también y recordarlo. El pedido de justicia tiene que ver con que va todo muy lento. ¿Ustedes tenían expectativa de que fuera más rápido o ven que está paralizada la causa? No, va muy lento, o sea, avanza pero de manera muy lenta, muy despaciosa, porque en la ciudad de Viedma existe un solo juez, todo el resto de los jueces están con causas, están acusados de distintas cosas, entonces nos parece impresentable de entrada lo que es el sistema judicial, y además nos parece que la causa va muy lenta, porque hay situaciones que entendemos nosotros que tienen que realizarse, como por ejemplo la detención de esta persona, la quita de su carnet, evaluar un montón de situaciones y pericias que tienen que realizarse antes de que pase el tiempo, llamar a los testigos que faltan. O sea, hay un montón de cuestiones que nosotros queremos acelerar desde el lado de lo social para poder tener una mejor respuesta, digamos, de la justicia. Nosotros sabemos que todo esto lo único que nos puede traer es ganar tiempo para que esta persona pague lo que hizo, pero también lo hacemos, quiero dejar de claro esto también para que la gente sepa que es también para elevar el nombre de mi viejo y poder recordarlo de la mejor manera. En un cartel que anda circulando por las redes dicen claramente: si pudo evitarse, no fue un accidente. Exactamente. ¿Ustedes sienten que pudo haberse evitado eso que llevó la vida a tu viejo? Sí, tal cual. Cualquier acción que hagan las personas conscientemente, si se piensa y si se previene, puede evitar cualquier tipo de accidente, sean menores, sean mayores, pero se pueden evitar. Todos los accidentes pueden ser evitables y por eso también nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver la concientización vial para que no sucedan más, porque hay muchas familias que se pusieron en contacto con nosotros que pasaron por lo mismo o están pasando por lo mismo y la verdad que es terrible que tantos accidentes sucedan cuando pueden ser evitados, sumado a que Viedma es una ciudad impresentable en cuanto a la seguridad vial. No hay zorros, no hay personas que regulen las calles, además están destruidas, todo un sistema, digamos, que ya está podrido de entrada, y eso también, este contexto permite que si uno no es sabio en lo que es la reglamentación vial, pueda generar este tipo de accidentes y pueda ayudar a la destrucción de muchísimas familias. No solamente hablo por la mía, sino que hablo de muchas familias que también están pasando por lo mismo. La verdad que sí, uno lo observa, siempre lo reflexionamos acá en la radio, queda frente a una escuela, como ya desde chiquitito nos vamos mal acostumbrando a estacionar en cualquier lado, subirnos de cualquier manera, salir sin cinturones de seguridad, un montón de cosas que deberíamos empezar a reeducarnos, por cierto, seriamente. Tal cual. Ezequiel, mañana entonces 15 horas en la Plaza San Martín, con todo esto que decías y esto que me agregabas es una prenda blanca, algo blanco. Claro, una prenda blanca, no tiene que ser un guardapolvo, puede ser una remera, un pantalón, una banderita blanca, una gorra, un trapo blanco, lo que sea, que tenga el sentido, digamos, de que mi viejo fue docente toda su vida y toda su vida siempre estuvo con los más chicos y nosotros crecimos, los cuatro hermanos crecimos en ese ambiente y la verdad que nos parece que es algo sano y que es algo significativo. ¿Cuánto hubiese cumplido tu viejo? Sé que, perdón que te lo pregunte así, pero bueno, me contabas que lo hacen en recordando la fecha de su cumpleaños. Sí, 50 años cumpliría mañana. Mira vos. Mañana a las 3 de la tarde, entonces. Abrazo grande y ahí seguiremos multiplicando esta convocatoria ahí para que se acerquen en Plaza San Martín. Muchísimas gracias por la comunicación, por la difusión, y gracias por estar atento y enviar este mensaje a todos los oyentes de la concientización vial.